Instala fantasmas. ¿Qué otras cosas pueden existir en un mundo que esté al revés? Y que tiene el poder de provocar amnesia a todo aquel que lo use.